nos contaba, en partes hablando y en parte con señas, nos decía, lloré de acá, lloré de acá y lloré de acá. Yo conozco a mi hijo. Él no es de llorar por nada. Y cuando me dijo que empezó a moquear, viste, se me subí a la moto, fui al otro día, y lo primero que me dijeron, dice, no, estas cosas en el colegio no pasan. ¿Viste? ¿Quién te dijo eso? El señor director fue el con el primer que yo, con el primero que hablé. Después tuve otra entrevista más en la cual estuvo la docente que le pegó a mi hijo, porque le dio un cachetazo en la cara. Entonces, y otra docente más, que no sé por qué motivo estaba, pero se hacía cargo de las cosas. Y bueno, y lo único que dijo la docente, la que le pegó el cachetazo, fue, dice, yo antes de tocar un nene me corto las manos. Te juro que tenía que decirle, no sé, te busco un hacha y córtatela, porque siguen pasando cosas. Y lo siguen negando, los peores que siguen negando. Tapan todo, desde inspección de escuela, el director, cubren a las docentes que maltratan a los chicos. Es una vergüenza, esto no puede seguir más. El lunes anterior fui con ella, en el cual la maestra que le dio el cachetazo está en inspección. Cuando me vieron que estaban por entrar, te juro, un poco más la agarran así, la tiraron dentro de una oficina que había ahí detrás de la entrada. Ahora no sé para qué lo ocultan, si yo lo sabía que estaba desde el primer día que estaba ahí. Se lo dije a la inspectora después, no lo oculten, diga a su personal que no lo oculten, porque yo sé, desde que salió de ahí, que está acá. Como siempre, les digo, yo estoy más informado que ustedes. Estoy mucho más adelante que ustedes. Sé lo que pasó en el colegio, pero ustedes no dan bolilla. Lo único que le preocupó a la señora inspectora es, porque yo subí una foto de la docente que le pegó a mi hijo, puso una frase, esta es la sinvergüenza que le pegó un cachetazo a mi hijo. Estaba preocupado porque yo les ponía en los medios, en las redes sociales, porque diciendo que es una docente que es joven, que necesita trabajar, que tiene su familia. ¿Ahora qué? ¿No le interesa lo que le pasa a los chicos? ¿No le importa lo que uno siente como padre? Es una vergüenza. No puede estar ni defectora, ni el señor director tampoco puede cumplir esa función, y hay docentes que realmente te puedo decir que están locas, necesitan un tratamiento psiquiátrico por las cosas que hacen, y uno se sigue enterando. Hace poco me vengo a enterar que hubo una nena que le clavaron un tenedor en la mano. No sé quién fue, pero bueno, si supiera hoy te lo digo, mira, con nombre y apellido te lo digo, ¿no? Y me hago cargo de lo que digo. ¿Qué edad tiene su hijo y cómo está? Mi hijo tiene 14 años. Hoy en día le decís, ¿vamos a la escuela? Me dice, no, papá. Y nunca a mí me dijo un no. Todo lo contrario, aunque por ahí, como todos los chicos, siempre tenemos un día que nos levantamos con fiaca y no quiere ir. Y yo le decía, ¿vamos al colegio? Se levantaba y se cambiaba. Es más, a las 6 de la mañana estaba levantado y entraba a 8:30. Hoy por hoy le digo y no quiere saber nada. No quiere ir más, no y no. Es un no rotundo. Hasta el día de hoy, lo sigue. ¿Pudo hablar usted con algún directivo sobre la situación? Sí, ¿qué les dice? Nada, ¿qué te van a decir? Lo único que dice es que esas cosas no pasan y siguen tapando, se cubren entre ellos. Es más, cada entrevista que uno pide, citan a los docentes primero para ponerse de acuerdo qué es lo que van a decir. O reunión de padres, es lo mismo. Esto ya es una vergüenza, da asco que tengan en un colegio. Como profesionales, mirá, es más, hasta dudo que tengan título alguno, ¿viste? Pero eso, y tengo cosas más para investigar yo, que lo voy a investigar por mi cuenta y cuando lo tenga lo voy a dar a conocer. Sobre casos. Bien. ¿Algún docente, algún testigo, algo del maltrato a los chicos dentro de la escuela hay? Todo el mundo lo sabe. Pero y no, se calla en la boca. Y también se los dije en la cara. Le digo, ustedes, como por el solo hecho de saber, tanto docente como los papás, tenemos la obligación de hacer la denuncia. Y es un derecho que nos ampara, o sea, la justicia nos ampara, aunque no sean nuestros hijos. Y eso, ellos como docentes lo tienen que saber. Creo que están capacitados, pero por lo que veo, les falta mucho para capacitación, para estar con chicos. ¿Cuál sería una solución? Para algunos padres han sacado ya a sus hijos del colegio. Sí, muchos. Creo que todos los que hicimos la denuncia, todos lo sacaron. Y hay otros que los piensan cambiar, que tampoco. Cambiar al hijo de colegio tampoco es solución, porque en los demás colegios pasa lo mismo. No es ninguna solución. La solución es que esta gente no tiene que estar más. Si tiene que terminar preso, que terminen preso. Yo voy a luchar hasta que llegue eso. Es más, te lo digo, yo sigo hasta el final, hasta que pierdan su matrícula, que no puedan ejercer en ningún lado más, que salgan, se compren una bolsa de caramelo y salgan a vender en el tren. Porque para otra cosa no sirven. Para estar con chicos no sirven. No están capacitados.